ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué alegría poder estar con ustedes. Yo soy el Dr. de León con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial, trayéndoles a ustedes la programación del día. Muy buenas tardes. Saludo a los visitantes. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Queremos recordar el fin de semana nuestros servicios. Usted puede venir y visitarnos si así lo desea. El día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos, si usted viene desde el centro en la teléfono, pasando el aeropuerto Hobby a mano derecha antes de llegar a la Almira Genoa. Ahí está la iglesia. Usted puede venir con toda confianza y participar de nuestros servicios. Dios les bendiga. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha por todos los diversos medios. Recuerde que estamos en vivo, en televisión, en el canal 55.3 digital. Estamos transmitiendo en vivo al mediodía y también en las tardes a las 5 de la tarde, canal 55.3 digital. Con ustedes también estamos transmitiendo en vivo Radio Aleluya. Radio Aleluya, estamos en Angleton, estamos en Galveston, estamos en Centerville, estamos transmitiendo también para Livingston. Con ustedes también estamos llegando a través de todo lo que es la cadena Aleluya, 88.1 FM, 980 AM. Con ustedes también estamos a través de KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California, en onda corta, transmitiendo en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, llegando desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina, llegando a la a gran parte de España, el oeste de África. Estamos cubriendo todo el Océano Atlántico y todos esos lugares también en Europa a través de KBOH en onda corta. Con ustedes también estamos transmitiendo, recuerden, en Poza Rica, Veracruz, México, a través de Radio Impacto, Impacto FM, Impacto AM. Estamos transmitiendo también al Salvador. En El Salvador estamos en Usulután a través de la Voz de Salvación y a través de Radio Jerusalén. En Honduras, en Puerto Cortés y Choluteca estamos transmitiendo también. En Perú, Ancash, Chimbote, en Piura estamos transmitiendo también en todas esas áreas. Y también Santiago de Chile a través de FM Vida. En Uruguay a través de Radio Triunfo de Uruguay. Y también en Argentina, estamos en Santa Luis, Santa Rosa, La Pampa y Buenos Aires a través de Radio Luz de Argentina, Radio Benecer, Radio Amiga y Radio Sol de Justicia. Esta es la gran cadena que lleva Diálogo Pastoral todos los días hacia donde usted se encuentra y damos gracias al Señor por ello. Y en el día de hoy vamos a comenzar, bueno, ayer nosotros hablábamos, si usted se recordaba, de todo lo que tenía que ver con la descripción, la definición de, en una frase, en una oración, en una expresión de a qué había venido Jesús al mundo. Yo le dije que si usted le preguntara a Jesús, Señor, ¿para qué viniste al mundo? Él hubiera dicho, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ese es el propósito de esto. Cualquier iglesia, cualquier predicador que se sale de este propósito, hace rato que está fuera de lo que el Señor ha dicho. Por lo tanto, este es el enfoque. Por eso estamos aquí y por eso hacemos lo que hacemos. En el día de ayer quedaron una enorme cantidad de llamadas sin contestar. Y la gente termina y sigue llamando después del programa, pero lamentablemente no podemos contestarles, se acaba el programa. Pero en el día de hoy vamos a tomar donde dejamos ayer. Así que voy a abrir la línea telefónica ahorita mismo. Y si a usted le interesa, llámenos. El teléfono está saliendo en su pantalla de televisión, 713-991-5760. Usted nos puede llamar. Y le hago la advertencia, la salvedad. No me llame para pelear conmigo, porque vas a perder su tiempo. Yo no voy a pelear con usted. Y lo que hago es que le cuelgo. Así que no me llame para alegar, discutir. Llámeme para cosas que edifiquen su vida y la vida de la persona que escuche. En segundo lugar, no me llame para quejarse de su iglesia, porque yo no voy a resolver los problemas de su iglesia. No me llame para hablar mal de su pastor, porque no conozco a su pastor, ni sé lo que está pasando. Y cuando me llame y yo le diga, está en el aire, recuerde que está en el aire. No trate de querer escucharse por la televisión, porque se va a confundir y no vamos a poder hablar. ¿Ok? Con esta salvedad, las líneas se están llenando y yo comienzo a contestar sus preguntas. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho, adelante. Le escucho. Hermano, adelante. Tengo una pregunta. ¿Dios no está bajo control de todo? ¿Usted qué cree? Pues creo que no, porque si así fuera, pues no ocurrieran varias cosas en la tierra, como violaciones y robos y todo eso. Le voy a contestar con lo que mismo con lo que mismo Dios dijo. Okay. En el libro de Génesis, cuando Adán pecó, oiga lo que, y si usted leyera esto en el idioma hebreo, cuando Dios le dijo al hombre, a Adán, por causa tuya maldita será la tierra, Dios le dijo, la palabra Adán viene de la palabra hebrea, que traducido, Adán es hebreo, se traduce tomado de la tierra. Adán y la palabra Adamaj, Adamaj del hebreo significa tierra. Tierra en hebreo es Adamaj, en griego es ge, que viene de la palabra geografía, ge, del griego. Ahora, Dios le dijo a Adán, cuando Adán pecó, por causa tuya, Adán, en otra palabra, tú que fuiste tomado de la tierra, por tu culpa, la tierra será maldita. Adán y su pecado es el culpable de toda la maldición que está pasando en la tierra. Eso lo dijo Dios, no lo dije yo. Así que yo prefiero creerle a Dios que creerle a usted. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Quería saber si los celos es pecado o es malo. La palabra celo viene del griego zelos. Y zelos del griego prácticamente nos habla de una acción donde la persona en una forma egoísta quiere tomar posesión de algo. Celo y egoísmo son dos cosas que se dan la mano. Y vamos a diferenciar celos de cuidado. Vamos a ver, usted tiene su marido, un ejemplo. Y usted sabe que su marido se le van los ojos mucho por donde no debe. Pues es natural que usted tenga cierto cuidado. Eso no significa que usted sea celosa. Pero si ese celo es algo infundado, entonces es algo que puede ser psicológicamente problemático o algo enfermizo, o pasar a lo que la Biblia dice, es una obra de la carne, de acuerdo, que viene dado por el egoísmo, el deseo de poseer algo. Celos, Dios es celoso, pero y dice Dios que Él nos ama y Él es celoso, pero vemos que el celo en Dios no es pecado, porque Dios nos cela a nosotros, porque Él quiere bendecirnos. Y Él sabe que si nosotros nos vamos de su mano, vamos a tener problemas. No, el celo de Dios no es egoísta. El celo del ser humano generalmente lo es. Y por eso es una obra carnal. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Hermano, unos hombres que se dicen predicadores, no voy a decir nombres, dicen que el infierno no existe. Es una metáfora. Bueno, si el infierno fuera una metáfora, entonces la tierra fuera una metáfora, y el cielo fuera una metáfora, y los planetas fueran una metáfora. Porque lo que describe cielo, infierno, tierra, es el mismo estatus, se aplica para una cosa y la otra. Entonces la tierra no es una metáfora. Entonces el predicador que dice eso está equivocado y le está haciendo un mal favor a Dios. Y está ahí con Villarreal ese problema. Bueno, ya comenzó usted a estar hablando de gente. ¿Se da cuenta? Este es el problema. De gente que quiere venir a difamar a otras personas. Llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, sí, pastor, disculpe. ¿Todavía se le puede llamar, por decir, a los predicadores, a apóstoles y profetas? La respuesta es negativa. No se le puede llamar apóstol y profeta de oficio a alguien. En el día de hoy existen, predicadores, pastores, maestros, evangelistas, y los apóstoles y los profetas, estos oficios fueron transitorios porque el trabajo de ellos fue único. Los apóstoles establecieron la doctrina, la base para la iglesia que está vigente todavía. Por lo tanto, el oficio apostólico no está vigente, el oficio profético no está vigente, el don de profecía está vigente y la iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles. Gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Mire, mi pregunta es, yo tuve un problema con una hermana carnal y le pedí perdón porque yo la ofendí también a ella. Y ella no me ha vuelto a hablar ni nada. ¿Qué me aconseja que pueda hacer? Nada más, hermana. Usted le pidió perdón, ella no la quiere perdonar. El problema es de ella, no suyo. Que no entro en pecado ahí al no seguirla buscando. Hermana, ya usted le pidió perdón. Si ella no la quiere perdonar, ya no es ese no es su problema ahora. Ok, gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. El Señor le bendiga. Adelante. Amén. Pastor, quería preguntarle, ¿por qué en algunos casos como nuestros familiares, que al igual que yo también somos cristianos, ¿por qué como si ellos descansaran en no clamar al Señor, en no orar, en llevarse la vida suavecito, y uno que está y al mismo tiempo clamando también por ellos para que continúen en el camino del Señor ya por un tiempo bastante... Uno se siente desgastada, pastor. ¿Por qué me pasa a mí eso? ¿Y por qué hacen probablemente usted está tomando la carga por ello. Sí. La está tomando muy personal. Usted la carga por esa persona. Recuérdese que no es usted la que tiene que salvar a nadie. Usted puede interceder, usted puede orar por alguien, usted puede ayudar a alguien en todos estos aspectos, pero recuérdese que quien hace el trabajo es Dios. Por lo tanto, usted no es más que Dios. Sí, pastor. Entonces usted ore y si ellos no quieren responder, el problema de ellos con Dios, no es problema suyo. Sí, bueno, gracias, pastor. El Señor le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Eh? Adelante, le escucho. Ah. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Qué me puede decir usted sobre algunos jóvenes? Sí, estoy hablando. Está en el aire, adelante. Mire, hermano. Le estoy escuchando por última vez. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta nada más es, porque ignoro si algún método anticonceptivo es microaborto. Casi no le escucho. Otra vez, dígame. Sí, que si algún método anticonceptivo es un microaborto. ¿Algún método anticonceptivo es un microaborto? Bueno, las pastillas del día después que se utilizan como contraceptivo son microabortos, porque lo que hace es que son matan el cigoto, es decir, matan ya aquello que se unió del esperma y el óvulo. Okay, ese método no debió usarse. Okay, gracias. Dios le guarde a usted. Una palabra por aquí, una llamada por aquí. Adelante. Hermano. Le oigo. Mire, los jóvenes que ponen algunos signos satánicos en su cuaderno, ellos tienen algún pacto, algo que... No les... sé, no puedo contestarle. No sé si tienen o no tienen, no sé. ¿Ok? Gracias, hermano. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, mire, nada más le pregunto, es que si Lázaro, el mismo Lázaro que comía de las migas de la mesa del rico, es el mismo Lázaro que se murió. No, cuando, no, hermano, no, son dos Lázaros diferentes. Son dos Lázaros diferentes. Ajá. Acuérdese que el nombre Lázaro era un nombre común. Era como decir José o Juan o Carlos en el día de hoy. Eran nombres comunes que utilizaba la gente en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mire, quiero hacer una pregunta. Ajá. Quiero saber yo si la Biblia está compuesta de filosofía y teología. Bueno, eso de filosofía y eso de teología, esos son términos humanos. Vamos a explicar lo que es eso. La palabra filosofía viene de filos, sofos. Sofos o sofía, sofos es sabio, sofía es sabiduría en griego. Filos nos habla de amante de algo que aprecia algo. Entonces, la palabra filosofía significa amante del saber, ¿ok? Eso tiene su origen en Grecia, no, generalmente es la cuna de la filosofía, donde la gente buscaba el porqué de todas las cosas. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, toda la ciencia se origina en ese anhelo de descubrir el porqué de las cosas, por eso la filosofía es la madre de todas las ciencias. Teología, la palabra teología viene del griego, Deus es la palabra Dios, Logos, es palabra o texto. Entonces, en este aspecto, la palabra teología nos habla de el tratado o el estudio o el texto de lo que es Dios. Teología es parte de la filosofía en el sentido de tratar el hombre de conocer y buscar y entender a lo que o quién es Dios o lo que es Dios. Ahora bien, la teología se diferencia de la filosofía en lo siguiente. En primer lugar, aunque la teología, en su forma de proyectarse, usa el método filosófico, no obstante, la teología lo que hace es organizar la revelación de Dios, organizar los textos bíblicos, que es la revelación de Dios, en una forma que el hombre pueda comprenderla y entenderla. Es lo que la teología hace. La filosofía viene dado por la interrogación o interrogante, la curiosidad del hombre por saber todas las cosas, y ahí es donde está la diferencia. Y una cosa y la otra no tiene nada que ver con el texto bíblico en el sentido que usted lo plantea. ¿Ok? En otras palabras, la Biblia no tiene teología, la Biblia no tiene filosofía. Aunque la Biblia es revelación y la teología solamente organiza esa revelación para que nosotros podamos entenderla. ¿Ok? No sé si me entendió. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pastor, yo tengo una pregunta muy importante que hacerle, de la cual discuto. Bueno, vaya al punto. ¿Cuál es la pregunta? Ajá. La pregunta que hay... Una persona que lleva 20 y tantos años casada. Y... Bueno, yo no quería meterme por ahí. Porque mire, toda persona que lleve 20 y tantos años casado va a creer que usted está hablando de ello. No. Ok, dejémoslo ahí. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta sobre Veo que en la Biblia se menciona varias, como 5 veces, si no es que más, que Moisés subió y oró por 40 días, 40 noches, que el arca de Noé llovió por 40 días, 40 noches. La palabra es, usted quiere saber qué es el significado del número 40. Exactamente. Yo no sé. ¿Ok? Todo lo que yo le diga va a ser una especulación. Bueno, sí puedo saber lo que la gente dice de eso. Pero si será verdad, I don't know. Todo lo que, porque la Biblia no dice, el número 40 significa esto. La cabala judía sí trata de buscar a la numerología bíblica una explicación. El número 40, el número 3, el número 13, el número 10, el número 70, el número 7, en fin. Pero la Biblia no dice, el número 7 significa esto, el número 3 significa, entonces yo estaría utilizando factores fuera de la revelación para explicar algo que Dios ha revelado y que Dios no nos ha dicho. Así es. También me llama la atención que en la vida, en nuestro vivir en el mundo, cuando una persona se enferma de una enfermedad contagiosa, la ponen en cuarentena y también una mujer ahí sigue usted con su número 40. La palabra cuarentena no significa 40 días, significa 40 días, pero en la práctica no es que ponen a la gente 40 días, sino cuarentena lo que significa es aislamiento, lo aíslan. Okay, dejémoslo de ese largo, hermana, porque el número 40, aunque aparezca por muchísimas partes, eso es numerología. Ah, okay. Ok, así que deje el 40 tranquilo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, lo estoy llamando para hacer una pregunta. Ajá. Mi pregunta es que si Dios hizo a los hombres que se dicen gay. No, Dios no hizo gay, los gays se hacen solo. Dios, hermana, entonces, si Dios hizo gay, entonces Dios se equivocó. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, porque si Dios es el que hace los gays, entonces Dios se equivocó. Porque quiso hacer un hombre y le salió medio mujer. O le salió raro. ¿Se da cuenta? Los médicos ahora le tienen prohibido que traten la homosexualidad. Ajá. Y a los psicólogos ahora, en la onda moderna, el psicólogo que quiere tratar a un homosexual le quitan la licencia. Así está el asunto. En el tiempo que yo ejercí medicina, yo sé, y esto yo lo sé, aquello yo creo que era la verdad. El homosexual viene de un hogar destruido. Donde hay un homosexual, hay un papá ausente. Ajá. Hay un papá que estaba allí, pero no servía para nada. Hay un papá borracho, que tampoco sirve para nada, o no hacía la función de padre. Y hay un papá que no hizo su rol. O hay un papá donde la mamá es la dominante en la casa. Sí. O una madre que durmió con el muchacho hasta que tenía 15 años. Todo esto son la fábrica de los homosexuales en el día de hoy. ¿Y por qué esto? Porque psicológicamente ya de 5, 6, 7 años los muchachos comienzan a identificar su sexualidad con una figura paterna, sea el abuelo, sea el tío, alguien tiene que ser el rol para que aquella persona tenga su sexualidad bien definida, emocionalmente hablando. Lo mismo pasa al contrario, o volteando la tortilla, con las muchachas lesbianas. Esa es la fábrica de los gays y la lesbiana. ¿Ok? Bye. Speechless se quedó ella. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, le voy a hacer tengo dos preguntas y lo voy a escuchar por el radio porque por teléfono no escucho bien. Ajá. La primera pregunta es, ¿qué significa unas iniciales que tienen en los Cristos de los que tienen las iglesias católicas? INRI. Arriba, INRI. Ok, me escucha por la radio, ok. El otro comentario es sobre, lo que pasa es que en la clase dominical tengo un muchachito que me hizo un dibujo extraño, ¿verdad? Y lo botó a la basura y yo lo recogí. Bueno, tendría que ver el dibujo ese para saber lo que es, porque si me lo describe no voy a saber lo que es, ok. Okay, entonces escúcheme con el INRI. Cuando Jesús murió, en el pueblo judío, la gente que crucificaban, y la Biblia lo dice, se les ponía arriba en la cruz, y hacían también que cuando lo llevaban a crucificar, como si fuera un cartón, llevaba escrito la causa por qué lo estaban matando. A Jesucristo, la causa por la cual lo estaban matando es porque él dijo que él era el rey de los judíos. Por eso lo juzgaron y por eso lo mataron. Ahora bien, la palabra inri es una palabra que está escrita en latín. Y en latín esa palabra significa Jesus Nazarenus Judeus Rexus. Son las iniciales. Jesus es la I, Jesús. La N, Nazarenus. La I, Judeus. Y la R otra vez, Rexus, que significa rey. Jesus Nazarenus Judeus Rexus. Es la palabra inri. Eso también, muchas veces, en algunos reos, se la ponían en griego. Y en griego, Jesus Nazareno Judeus Rexus, Jesus Nazarenus Judaios Basileian, es en griego. Y también la ponían en hebreo, que era Yeshua Nazaren, en griego, Melech Judas, que es la palabra en hebreo. No sé si la pusieron en los tres idiomas, muchas veces la ponían en los cuatro, en los tres idiomas, la ponían para que toda la persona que hablaba diferentes idiomas supieran por qué estaban matando a esa persona. ¿Ok? Contestada. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, quería saber qué significa en Primera de Juan 5:16 que dice que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Pecado de muerte es el pecado que usted no confiesa para arrepentirse. Dios perdona cualquier cosa que usted haga, aunque el hombre no la perdone, aunque el hombre clasifica un pecado más grande que otro. Para Dios pecado es pecado. Y pecado de muerte es cuando una persona se endurece y no quiere arrepentirse de algo que hizo. Ese pecado lo va a meter en el infierno. Okay, gracias, hermano. Dios le guarde. Una más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Le oigo? Sí, hermano. Que quería saber si me decía en qué año nació el cristianismo. El cristianismo nació el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, en el año 33 después de Cristo. Ahí nació el cristianismo. ¿Ok? No antes. No antes, no había cristianismo. Porque no puede haber cristianismo sin la muerte de Jesucristo. La noche que Cristo fue entregado, dijo, esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Y Pablo dice que él es el mediador del nuevo pacto. Y no puede haber un nuevo testamento si no muere el testador. En otras palabras, el pacto antiguo de la ley estuvo vigente hasta que Cristo murió. Cuando Cristo murió, y resucitó, entonces se establece su iglesia. Los discípulos en este caso fueron los primeros frutos, y luego vino la celebración de Pentecostés, que fue cuando vino el Espíritu Santo, que comenzaron a llegar un montón de gente a la iglesia hasta el día de hoy. ¿Ok? Y antes de Cristo no se platicaba ya la religión cristiana. Yo creo que le contesté a usted. ¿O usted no entendió lo que dije? Sí, yo me está hablando del cristianismo, pero yo tengo entendido que desde que el Imperio Romano. Su entendimiento está chueco, comenzando por ahí. Usted está chueco, porque yo le he contestado la verdad y usted me está saliendo con otra cosa. No, yo le estoy hablando con lo que yo he leído. Bueno, usted ha leído mal el cristianismo. No creo. Sin muerte de Jesucristo. Usted no está preparado para. Sí, yo no estoy preparado. A ver, ¿cuál es la base suya? A ver, le voy a dar oportunidad que discuta conmigo. No es discutiendo. No, pues dígame. A ver, yo he leído. Bueno, okay. Desde el año. ¿Qué es lo que usted ha leído? A ver. Enséñele a 700,000 personas. Enséñele a 700,000 personas en Houston que lo está escuchando. A ver, usted es el maestro. Enséñele. Desde el año 63 antes de Cristo. El año 63 antes de Cristo. Antes de Cristo. Ya se estaba practicando. La religión cristiana. Ya. ¿Qué había en el año 63 antes de Cristo? A ver si sabe. ¿Qué había en qué? Bueno, en Israel. Bueno, sectas judías. Bueno, ¿qué había? A ver, ¿qué se dio? Esta judía ¿qué se dio desde el año 100, desde el año, después de la caída del imperio de Alejandro el Grande, el año 160? Ahí se dividió el cristianismo. Entonces, ¿hay cristianismo sin Cristo, señor? Pero no. Ok, déjeme hacer otra pregunta. ¿Dónde escuche. ¿Dónde se le llamó cristiano a los primeros cristianos? A ver, si usted sabe. El nombre cristiano, cristianismo, ¿cuándo comenzó a usarse? A ver. Cuando Cristo comenzó a predicar. Usted está chueco. El nombre cristiano comenzó a utilizarse en la iglesia de Antioquía. ¿De Antioquía? Con Pablo, sí señor, con Pablo y Bernabé. Lea su Biblia, estúdiela e ilústrese un poquito de más para que tenga capacidad de discutir conmigo. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta con respecto a la pregunta que hizo la hermana de los gays. En mi familia somos 6 hombres, 3 mujeres, pero hay una persona. Acuérdese que además del problema paterno y materno está la influencia social. Hay gente, acuérdese que yo ayer dije que hay aprendizaje que nosotros tenemos por ósmosis. La palabra ósmosis significa transfusión de gradiente. Y si a una persona lo ponen en un ambiente dañado, tiene amigos dañados, tiene en un barrio, en un ambiente, hay gente que son stray y lo meten en la cárcel y salen gay. Por la experiencia, por cosas que han pasado, que no voy a entrar en detalle, y se dañan. Hay gente que por curiosidad comienzan a practicar eso, le gusta y ahí se queda. En otras palabras, nada más no es el asunto paterno, aunque el asunto paterno es primordial. Pero hay otras cosas también. ¿Ok? Ok. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Me gustaría que me explicara algo acerca de los sellos, particularmente del cuando abrió el tercer sello, que es en el capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. ¿Qué quieres saber? De Apocalipsis, cuando dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Uh-huh. Ahora, eso es lo que quiero saber, pero no dañes el aceite ni el vino. Uh-huh. Ok, ¿cuál es la pregunta? Ahí, obviamente, hay hambre sobre la tierra, va a venir hambre sobre la tierra, entonces... Acuérdese que de la palabra de Dios en aquellos tiempos, en el contexto de aquellos tiempos, aceite tenía que ver con asunto de energía. En aquellos tiempos se usaba el aceite de oliva, no meramente como instrumento de salud y para comer, sino para alumbrarse. La gente no había petróleo, se alumbraba con aceite. ¿De acuerdo? Entonces, en los detalles de por qué el aceite y por qué el vino, pues son especulaciones, la Biblia no dice por qué. Yo puedo decir un por qué, pero serían inventos míos. ¿De acuerdo? Lo que ahí habla en esos sellos es que vendrá hambre sobre la tierra y hambre va a venir. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. En otras palabras, la Biblia no nos da todos los detalles de por qué de todas las cosas. Y ahí es donde la gente comienza a inventar. E inventan doctrina y cosas, y cuando viene a ver, hay problemas. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, discúlpeme que le vuelva a llamar. Lo único que quería saber acerca del dibujo es que si por medio del dibujo se puede, como los psicólogos, ¿verdad? He oído que por medio del dibujo pueden... Los psicólogos, si son psicoanalistas, por medio de un dibujo, por medio de sueño, por medio de lo que la gente... De las posiciones, como la gente se sienta, de sus expresiones, tratan de psicoanalizar a la gente, porque los psicoanalistas creen en lo que es el inconsciente y el subconsciente, y dicen que las expresiones subconscientes o inconscientes de la gente son analizables. Hay otros psicólogos que no creen en eso, los conductistas no creen en eso. Entonces todo depende de la escuela psicológica. Por lo tanto, sería muy... querer psicoanalizar a un muchacho por un dibujo que tiró, sería querer nosotros hacer la de Sigmund Freud. Y yo no sé, realmente. Estoy diciendo que los mismos psicólogos no se ponen de acuerdo si eso es valedero o no es valedero. Ya, ese como le comento. Bueno, okay, aquí lo dejamos, hermanito. Bye. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Y bueno. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escucho. Yo estoy llamando no para hacer una pregunta, sino para... Para discutir. Que ore por mí. Oh, para que ore por usted. Miren, esta necesidad. Mire, en este programa, en este programa nosotros no oramos por la gente. Este programa no es para ministrar, es para enseñar. Pero sí podría hacerlo en su iglesia, orar por mí. Eso sí podíamos hacerlo. Lo pongo fuera del aire y van a tomar su nombre. Y eso sí podíamos hacer, ¿ok? Así que la línea 3 lo van a contestar ahorita mismo. Gracias. Ok. Y yo me quedo con su nombre. Martín. Espérenme tantito, no me cuelgue, por favor. A ver, dile que levante la línea. Oh. Bueno, ya, no puedo esperar. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, yo quería acerca de la hermana. Le escucho. ¿Cuál es la pregunta? Sí, hermano, yo le quería hacer un comentario acerca de la hermana que estaba diciendo, ¿verdad?, de los afeminados, ¿verdad? No, mire, ya yo dije todo lo que iba a decir de eso, no quiero seguir con ese temita, ¿ok? Hay cosas más interesantes de qué hablar, ¿ok? Ok. Bye, bye, Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Quisiera hacer una pregunta respecto a Pablo, si Pablo era casado o si no lo era... ¿En qué texto de la Biblia lo pueden encontrar? La Biblia no dice que Pablo era casado. Se especula que sí fue casado. Ajá. Se especula, y es una especulación. La Biblia no dice que era casado. La Biblia lo que afirma es que Pablo no tenía esposa. Porque él mismo lo dijo, que él no tenía esposa. Ahora, los intérpretes bíblicos han especulado que probablemente Pablo o fue casado o había sido casado, porque parece ser que Pablo de alguna manera había sido miembro del Sanedrín porque dio su voto en muchas áreas concernientes en el judaísmo, a la religión del judaísmo en el tiempo de la iglesia. Dice, yo di mi voto muchas veces cuando muchos lo llevaron a la cárcel. Algunas cosas que hicieron, Pablo dice que él votó. Y nadie era miembro del Sanedrín a menos que hubiese sido casado. Muchos... intérprete bíblico lo que han dicho es que probablemente lo más probable es que fuese viudo y no se volviera a casar. O que quizás, por el llamado que Dios le hizo, dejó a la mujer en la casa y andaba solo quizás predicando. Porque en alguna parte de la Biblia dice, ¿acaso no tenemos Bernabé y yo derecho a traer a una hermana por mujer? Como algunos otros de los apóstoles tienen la suya. Pablo estaba diciendo prácticamente que él era soltero, y luego él habla de que tenía don de continencia, había recibido un don especial para vivir sin mujer. Eso dice él. Entonces lo más probable es que él no tenía mujer, pero está la discusión si había sido casado o no había sido, y eso yo no sé. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. El Señor le bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta. Mis familiares antepasados hubo fornicación y adulterio, aún yo siendo hija de Dios, ¿tengo esa maldición encima? Hermana, no existe maldición generacional. La palabra del Señor dice, Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y también la palabra de Dios dice que el pecado de los padres, el hijo no va a ser acusado por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo, sino que cada quien será acusado por su propio pecado. Gracias, hermano. Dios le guarde y le bendiga. Una más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor. Adelante. Ok, tengo una pregunta. Ajá. Yo quería saber si en una iglesia cristiana se puede celebrar el día de disfraz para Halloween. Yo no estoy de acuerdo con una iglesia cristiana de celebrando eso. Hay muchos que lo celebran, yo no estoy de acuerdo. Con eso le digo todo, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta, pastor. Aquí en el libro de 2 Samuel, capítulo 6, dice que David intentó mover el arca y había un hombre llamado Usa que intentó tocar el arca y murió. Y la pregunta es, ¿por qué razón murió? Porque Dios había dicho, y Dios no puede negar su palabra. Usa tenía toda la buena intención del mundo, porque el arca se iba a voltear o se iba a caer. y quiso como ayudar con la mejor intención, pero Dios no puede violar su palabra. Dios había dicho que solamente los hijos de Coat, una sola familia, los hijos de Coat, podían llevar el arca. Que el arca tenían que cubrirla, taparla y llevarla sobre sus hombros con unas varas y sin tocarla. Y que cualquiera que tocare el arca iba a ser muerto. Amén, pastor, gracias. Entonces Dios había dicho eso, Dios iba a quedar como mentiroso si no lo mataba. Amén, amén, hermano. Está bien, gracias. Dios lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios me lo bendiga. Disculpe, le tengo dos preguntas acerca sobre los niños. ¿Existe en realidad el Ministerio de Niños y...? No sé, hermana, de eso es un asunto de iglesia. Ah, okay. ¿Y el Espíritu Santo puede darle dones a los niños? ¿Puede repartir dones entre los niños o...? Hermana, hable con su pastor de eso, ¿ok? Okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. No más hablemos. Buenas tardes, Dios le guarde. Adelante. ¿Le oigo? Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, yo necesito saber, fíjese que después que tuve a mi bebé, quedé prácticamente como paralizado, o sea, con dolor en los dos huesos de la pierna, espalda. Entonces yo necesito saber... ¿Qué tiempo hace que tuvo su bebé? Ándeme. ¿Qué tiempo hace que tuvo su bebé? Hoy el 28 de abril. Wow, hace mucho tiempo. ¿Le pusieron anestesia? No. Digo, ¿le pusieron anestesia en la espalda o no? No, nada, y fue parto natural. Bueno, si fue el 28 de abril y mire dónde estamos, en octubre, y todavía tiene esto, tiene que checarse con su médico. Ajá. Probablemente tomar alguna radiografía. Hay cierto traumatismo que quizás pudo haber ocurrido. Si el niño era muy grande, qué sé yo, algunas cosas. El niño pesó 9 libras con 4 onzas. Imagínese, un niño de 9 libras con 4 onzas es un niño macrosómico, un niño muy grande. Entonces, lo más probable, hicieron alguna episiotomía. Si le hicieron episiotomía, también hay que checar eso. Episiotomía es la herida que se hace para que no haya desgarramiento. En fin, su médico tiene que poner un poquito de atención en eso. Habría que hacer algunos estudios radiográficos, checando a ver si no hay algún traumatismo, haya habido algún trauma allí, y hacer un examen muy minucioso, porque ya de tanto tiempo no es normal y no es natural que esté así. Además que tuvo un niño muy grande, en un proceso natural. Un niño mayor de 8 libras es un niño ya macrosómico, 9 libras es muy grande. Por lo tanto, hay que sospechar que haya habido algún traumatismo. Entonces su médico tiene que checarla. No deje eso así, por así. Bueno, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Ok, una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello. Hello. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. ¿Le oigo? Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta para usted, si me la puede contestar. Mire, es que una muchacha que se va a casar, y ya está casada por el civil, y ya nada más le faltan 2 meses para casarse por la iglesia, pero ya tuvo relaciones. Bueno, eso tiene que hablarlo con su pastor usted, ¿ok? Ándale, pues, no, gracias. No creo que este programa sea lo mejor, el mejor foro para hablar de eso. Dios le bendiga. Adelante, está en el aire, adelante. Pastor, mi pregunta era si podemos comparar la Shekinah que caía en el tabernáculo con el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es la presencia palpable de Dios a través de su gloria en el tabernáculo, y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. La palabra bautismo viene de ebatizomen, ebaptizo, que significa sumersión. Es donde hay dos tipos de bautismo: bautismo en el cuerpo, donde el Espíritu Santo nos sumerge en Cristo, y hay el bautismo donde Cristo nos sumerge en el Espíritu Santo. Uno es sumersión, es lo que significa, y otro es la gloria de Dios. Son dos cosas diferentes. Disculpe, ahí dentro de la pregunta, pastor, entonces, ¿cómo se puede clasificar la categoría? ¿Cuál es mayor? ¿De qué? el bautismo del Espíritu Santo o la Shekinah. Hermano, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos comparando un carro con un cohete. Oh, que okay, ya entendí la... Son dos cosas diferentes. Ok, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada buena, le escucho, adelante. Oh, pastor, Dios me lo bendiga. Disculpe, una pregunta. Escuchaba a la hermana que hablaba sobre los niños grandes. Yo tuve una nena de 8 libras, 4 onzas, pero a mí me inyectaron insulina. Yo tengo diabetes desde hace muchos años y me inyectaba insulina en el embarazo. Eso le iba a decir, a la hermana. Toda madre que tenga un niño mayor de 8 libras tiene que tratar de checarse que no sea diabética. Y ella tuvo un niño de 9 libras y varias onzas. Lo más probable es que ella es diabética. Ahora bien, hay lo que se llama diabetes pregestacional. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay personas que tienen la tendencia por herencia familiar a ser diabéticos, pero no lo han desarrollado. Pero ese tipo de diabetes se desarrolla durante el embarazo, por el traumatismo del embarazo se desarrolla. Y muchas veces después que terminan de dar a luz, cuando dan a luz, ya el azúcar no la tienen elevada. Estas personas son diabéticos potenciales, y si no se cuidan, en varios años serán diabéticos reales. Okay, entonces, sí, pastor. Ahora, toda madre que tiene un niño, y cada niño que tiene, lo tiene más grande cada vez que tiene un niño, en cuanto a peso, es una persona diabética potencialmente. Y pastor, y o sea, que quiere decir que ellos corren el riesgo de ser diabéticos también. La pregunta es si usted tiene familiares diabéticos, si su mamá o su abuela tiene gente en su familia que es diabético. Pues eso es lo raro, que solamente soy yo, mi familia no ha habido nadie con azúcar en la sangre. Alguien tiene que estar por ahí, esa línea está por ahí en algún sitio. Busque, mis abuelos ya murieron, no sabría. Alguien, hay que ver de qué murieron. Si es el abuelo o si es la abuela, y la línea viene por ahí. A veces hay personas que ellos no son diabéticos, pero cargan el gen. Lo tienen, y luego se casan con una persona que tampoco es diabético, pero carga el gen. Entonces, le pasan a sus niños de ambos padres el gen, y el niño sí va a ser diabético. Aunque los padres nunca desarrollaron la enfermedad. Insulina. Hermana, ¿cuál es la pregunta? Sí, el ponerse uno insulina, ¿en qué le afecta a los niños? Porque mi niña tiene 2 añitos. No le afecta en nada. No le afecta en nada porque el páncreas de nosotros produce insulina naturalmente. La insulina es el medio que se utiliza para meter el azúcar a través de la membrana celular a la célula para ser quemada. Por lo tanto, nosotros producimos insulina normalmente. Diabetes es la ausencia de producción de insulina o producción de insulina de mala calidad, que no funciona. Eso es diabetes. Así que eso no le va a afectar al niño para nada. El punto es que si usted le dieron insulina en el embarazo, va a tener que cuidarse porque lo más probable es que usted va a ser diabética, si no lo es ya. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Oiga, hermano, mire, uno es cristiano de 20 años, o sea, pero si hay adulterio, ¿cómo queda ella? Si hay adulterio, ¿cómo queda ella? ¿Quién adulteró a quién? Tenemos 20 años de cristianos, pero... ¿Quién adulteró contra quién? Mi esposa contra mí. Y la pregunta sería, ¿por qué adulteró? ¿Fue un hecho de una sola vez? ¿O es que ella... Ella tiene otro. Pues tiene otro y vive con otro. ¿Vive con otro? Sí, no vive con otro. Mete otro a la casa donde estábamos. Yo ya vivo aparte. Ok, y se separaron por eso. Sí, Pero hermano, contésteme solamente lo que le digo. Vale. Es que usted me ha hecho un discurso, contésteme solamente lo que le digo. A ver, yo estoy haciendo un diagnóstico. Sí. Ok. ¿Quién falló? Ella falló. Falló muchas veces porque metía hombres en la casa. ¿Y a usted le consta que metía hombres en la casa? Bueno, sí, La pescó, tuvo prueba. Sí. O sea, la cuestión es que ella... Hermano, dígame sí o no. La pescó, tuvo prueba. Bueno, ayer mismo, antier... Bueno, no podemos. Usted no me está contestando las preguntas, así que me llama otro día. Una llamada más porque ya casi tengo que irme. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas. Adelante. Estoy en línea esperando. Adelante, está en el aire. Sí, la pregunta que yo tengo es, hermano, si en mi familia, yo oí acerca del diabetes, he tenido familia que tiene diabetes, ¿hay alguna forma de cortar eso en mi familia para que no se siga dando ese...? Eso es una herencia, eso es un gen. Note usted, en el núcleo celular de la célula, está el núcleo, están los cromosomas en el núcleo, y los cromosomas están compuestos por genes y genomas. Entonces hay un gen dentro del cromosoma del núcleo de su célula, y ese gen trae una información, y esa información le ordena al cuerpo que no produzca insulina, y eso se pasa por herencia a su familia. No hay forma ahorita de usted evitar eso, porque es una herencia. Puede evitar que se produzca si nunca aumenta de peso, se cuida de lo que come y mantiene una dieta, no se le desarrolla. Ahora, una vez después que se desarrolla, ¿qué es lo que pudiera curar eso? Bueno, hay experimentos que se están haciendo donde se está haciendo trasplante de islote de Langerhans del páncreas para poner a gente a producir insulina, pero eso está en experimentación. Okay. Dios también podría hacer un milagro ahí en ese caso. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bueno, yo quisiera que, si me podría explicar brevemente a qué se refiere en la Biblia cuando dice que nosotros podemos tener muchos dones y todo, pero si no tenemos amor, nada somos. Entonces, entonces ¿cómo tenemos esos dones o por qué no los dan si no tenemos... Bueno, no hay que hacerse la cardíaca en eso, como dicen los mexicanos. Tranquila. Hay gente que tiene muchas habilidades y el amor es la capacidad que Dios nos da. La palabra de amor viene de agape, agapao, agapetón, agape, del griego. Y esto nos habla de la capacidad de nosotros entregar y entregarnos. Usted puede tener mucha habilidad para hacer muchas cosas, pero si no se entrega para hacerlo, de nada le sirve. Ese es el punto. Okay. Eso es lo que significa eso. Y amor no es dejarse tomar de tonto o dejarse tomar el pelo. Hay gente que piensa que si usted habla fuerte no ama. O si usted no se deja tomar el pelo, usted no ama. Y es un falso concepto. Amor es la capacidad de nosotros dar y darnos. Los dones es la habilidad para nosotros hacer algo y el amor la capacidad para entregarnos a hacer aquello. Ok, ya lo entendí, gracias. Dios le bendiga. Hay gente que dice que porque yo hablo fuerte no tengo amor. Y no entiende ni sabe. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es... Si no le baja el radio, ese eco no me deja hablar. Adelante. Por ejemplo, si los árabes dicen que ellos tienen la Meca, que es donde sacrificó, donde quiso sacrificar a Abraham a su hijo. Bueno, el asunto es que los árabes están chuecos, porque donde Abraham sacrificó a su hijo no fue en la Meca, sino fue en el monte Moriah. Y el monte Moriah es el lugar ahorita donde está Jerusalén, donde está ahorita el templo, que fue el mismo lugar donde David le compró la era de Arauna el Jebuseo. Es el mismo lugar donde Abraham años antes llevó a Isaac. Y es el mismo lugar en el día de hoy en Israel donde está los restos del templo judío. Ese es el lugar. Así que no fue en la Meca. Están chuecos los árabes. Ok, pastor, gracias. Dios le guarde y le bendiga. Y no se lleve de todo lo que la gente dice, que mucha gente que lo atontería. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar a ver si es posible que una persona que ya murió quiera comunicarse con... No, eso es un demonio, es un diablo. Los muertos no se comunican con los vivos. Ok, bueno, gracias. Dios le bendiga. Ay, cuidado, cuidado con eso. Última llamada del día. A ver quién va a ser... Creo que va a ser este. Adelante, le escucho. Le oigo. Hermano, mire, hermano, con mucho respeto yo le quería preguntar... 10 segundos le quedan. Los hijos... la Biblia dice que los hijos de